¡Y ya estamos! ¡Por fin! ¡Por fin! Señoras y señores, sean todos bienvenidos al primer capítulo de El Geofront por la señal de www.fansite.cl, transmitiendo para Chile y todo el mundo. Mi nombre es Jack Wallace y por supuesto estoy acompañado por el gran y el único Van Allenser, que está conmigo. Me quería presentar yo, pero ya, gracias. Gracias por la presentación. Oye, por fin comenzamos este programa, que bueno, llevaba mucho tiempo en producción, aproximadamente un mes. Claro, es más, yo diría que 2 semanas, una cosa así. Sí, eso es mucho tiempo. Eso para internet sí es mucho tiempo. Bueno, amigos míos, les queremos agradecer por bueno, por todo el apoyo que nos han dado, ¿cierto? En este tiempo, que por supuesto a esas 5 personas que nos han dado su apoyo, ¿cierto? Incluyendo a nuestra familia y a los primos, ¿cierto? A los primos y a los familiares lejanos. No, en serio, cuando la gente supo del proyecto, ¿cierto? La gente que conocía y había, ¿cierto? Ya sabía de los proyectos previos que habíamos hecho nosotros, ¿no? En mi caso, bueno, ñoños al ataque. ¡Ñoños al ataque! Listo. Al grano, vamos. Vamos al grano, no la embarré ahora. Es mala suerte. Sí, sí. Bueno, amigos, bueno, para la gente que me conoce, ustedes ya lo saben, ¿te acuerdas? Estoy constantemente, ¿cierto?, en el programa de Fansite, todos los domingos, ¿cierto?, por Fansite.cl y por FM Sombras. He estado, ¿cierto?, en Plan B y ahora estamos en el Geofront. Hace mucho tiempo que no hacía un programa en vivo, fíjate, Juan. En realidad, esta es mi primera vez que hago un programa en vivo. ¿Esta es tu primera vez? Sí. ¿Qué haces, un programa en vivo? Sí, yo estoy sumamente nervioso. Sí, así te veo. Oye, Juan, toda esta semana ha estado nervioso, de hecho ya no tiene uñas. ¿Puedo verlo ahí? ¿Qué te pasa? Yo nunca he tenido uñas. Bueno, nunca has tenido uñas, no. Pero la verdad es que sí, ya ha estado bastante nervioso, pero esperamos que se relaje, ¿no? Porque es su primera vez. ¿Qué es lo que sientes, Juan? Molestia con el micrófono. ¿Sí? Sí, no vamos a tener que comprar un micrófono nuevo. Si no me escucho mal, por favor, avisen. Gracias. Mira, a ver, avisen por supuesto a la gente, va si se escucha mal. A ver, haga una prueba. ¡Aló! ¿Para qué hacer prueba al aire? Pero si tú tienes la duda de que si te estás escuchando mal o no. Ya da lo mismo hacer prueba, ya estamos al aire. Amigos míos, oye, y por supuesto tenemos que comenzar porque nuestro programa, cierto, va dedicado por supuesto al público, no solamente al público otaku, sino también al público friki, al público ñoño, al público geek, a todos los públicos en realidad. Claro. Para todas las señoras de casa y ñoños. Vamos a estar hablando acerca de anime, música, películas, bueno, lo que habla la mayoría de las radios online. Pero también vamos a hablar acerca de gracias por esa intro. Súper originales. Súper originales. También vamos a hablar sobre juegos de mesa, sobre todo nacionales y cómics también, pero a nivel nacional, chileno. Uh-huh. Para así que es. Se vayan enterando, tenemos muchas cosas que contar respecto a eso. Sí, oye, pero bueno, no podemos comenzar este programa sin antes dejarlos a todos informados sobre las novedades que han habido esta semana. ¿Novedades? Así es. Las noticias más freaks de la semana comienzan a continuación en el Geofront. Por supuesto que... ¡Qué originalidad! Okay. ¡Qué original! Oye, pero el único programa que usa esta pista, sí, este jingle famoso, ¿cierto? Acá en Chile, nunca antes usado por ninguna radio. ¿No? No, creo que no. Ay, yo soy el iluso que te creo. Créeme, Van. Bueno, vamos a partir directamente con las noticias freaks. Y bueno, tenemos que partir por una noticia. ¿Por qué? Porque esta semana, ¿cierto? Ha habido, tú sabes que todo este mes está, ¿cierto? Han estado los Juegos Olímpicos en Londres. En Londres. Pero me parece que Londres nos sorprende. Con no solamente con Juegos Olímpicos, sino también con noticias bastante curiosas. Oye, mira, durante, cierto, todas las semanas que nosotros hagamos este programa, cierto, que es el Geofront, vamos a estarles comentando, cierto, sobre las novedades freaks, cierto, uh-huh, que han habido, pero como han estado, cierto, haciéndose los Juegos Olímpicos, nosotros tenemos que comentar las noticias freaks que han ocurrido en el Reino Unido, porque como que los Juegos Olímpicos traen una onda freak. De repente, ¿no? Si ustedes pensaban que solamente en Estados Unidos se hacen tonteras, esperen a ver lo que hace el papá de Estados Unidos en esto. Así es. Oye, tremendo las noticias. Oye, la verdad es que no sabemos por cuál empezar, pero yo creo que esta es la más representativa. Pégale una leída, por favor. Así es, amigos míos, ¿por qué? Porque dice el titular. ¡Qué horrible! ¡Idiota! incendia su casa tratando de secar su ropa en el microondas. Un hombre cometió una gran imprudencia de usar el microondas como secadora de ropa, lo que provocó un incendio al que tuvieron que llegar los bomberos para rescatarlo y apagar el fuego. Los bomberos británicos lograron salvar un apartamento de la destrucción total luego de que el hombre intentara secar su ropa interior en el microondas. El incendio se produjo en la cocina y el servicio de bomberos de Dorset, en el condado del sudoeste de Inglaterra, acudió a su ayuda. Esto ocurrió en la ciudad de Weymouth, en la costa del país. Fue gracias a una llamada de los vecinos que oyeron la alarma de incendios y que lograron dar aviso a bomberos, con la que se pudo rescatar al hombre. El piso se encendió por culpa de su propietario, que puso sus calzoncillos y calcetines en el microondas para que se secaran lo antes posible. La conclusión es que nunca se debe poner ropa de ningún tipo en el microondas o en el horno para secarla, afirman los bomberos en un comunicado. ¿Los bomberos aprendieron eso? Sí, es que, ¿sabes qué? Si los bomberos recomendaron eso, es porque ya les había ocurrido una vez. ¿Ah? Solamente una palabra para esa situación. Genius. Genius. Oye, pero de verdad, esto es tremendo. ¿Alguna vez has intentado tú poner algo en el microondas que no sea... Que pero no sea viejo, como... la ropa tiene un poco de algodón y también tiene un poco de poliéster. Eso se incendia, con no con la mirada, pero se incendia. Y no lo puedes someter a un microondas. Es estúpido, pero yo igual conozco gente que... seca su ropa en el microondas, que no voy a decir quién es, ya. Pero... facepalm. Hace el programa conmigo. Ah, ¿no? No. Oye, pero de verdad es que esto es tremendo. Esto, de verdad... Oye, ¿no será que los ingleses tienen algo, digamos, en la mente? Porque tú sabes, por ejemplo, es muy conocido en el mundo el humor, el clásico humor inglés. ¿Y qué tiene que ver eso con un microondas, ropa y incendio? No, es que yo digo que los ingleses no tendrán algo, ¿no? No. Vamos a la otra. Ya, perfecto. Vamos a más noticias entonces, ¿cierto? El ñoño se... ¡Va! ¡Viene el ñoño Salamaki! ¡Qué buen programa! Es que, ¿sabes qué? Tengo muchos buenos recuerdos de ese programa y se me cruzan las palabras. Y cuando te veo acá digo, ñoños al ataque. Y más encima leyendo noticias de este tipo. Sí, si usted no sabe lo que es ñoños al ataque, vaya a podcaster.cl y busque ñoños al ataque y entérese. ¡Horrible! ¡No lo haga! Siguiente noticia. Dice... un raro delincuente se comió un asiento de autobús en el Reino Unido. Bien, vamos, Londres. Un caso de vandalismo muy curioso y bastante extraño se dio en el Reino Unido cuando un hombre se comió literalmente el asiento de un autobús local ante la mirada atónita de todos los pasajeros. El delincuente huyó. Este caso se dio la noche del 25 de mayo. Una cámara de vigilancia que portaba el vehículo filmó al pasajero hambriento masticando el asiento del autobús número 12 en la zona de Torbay, en el sudoeste del país. No creo, así es como, está bien que tengáis hambre, pero agarrar un asiento de un autobús y comértelo. Oye, lo más chistoso fue que en el video, ¿cierto? Se logra ver, tú que estás viendo la imagen, Van, se logra ver que el tipo, aparte, ¿cierto? De estarse comiendo el asiento, iba con acompañamiento, con Coca-Cola. Iba con Coca-Cola en mano. O sea, el tipo estaba preparado para comerse el asiento, ¿no? Ahora, lo más curioso, ¿cierto? A mi juicio, no es este incidente, sino después cuando, ¿cierto?, le haya bajado la comida. No me lo quiero. Oh. Pero yo cacho que este gallo tiene que estar acostumbrado. No. Ah, ¿sabes qué? Acá tenemos, en el Geofront, tenemos un perro. Sí, tenemos una mascota. Que es quizás más destructiva que un ángel. Exactamente. Y molestosa. No dejaban en paz. No dejaban en paz, ¿ah? Casi me echo a la jefa. Sí, lo vi. No dejaban en paz. Oye, horrible. Vamos, pasemos directamente a la tercera noticia, ¿te parece? Porque tú en este momento estás descontrolado. Me imagino que es porque es tu primera vez, ¿ah? Oye, horrible. Shut up. Horrible. Pasamos a la siguiente noticia, que por supuesto esto te va a llamar más la atención a ti, man. Que dice... ¿Qué pasó? ¿Si es bueno para la salud? ¿Ah? ¿Es bueno para la salud? ¿Tú crees que es bueno para la salud? Obvio. Dice, más o menos así, la policía canadiense halla osos negros vigilando una plantación de marihuana. Yo quiero uno de esos. Chao con los pitbull, chao con todo, yo quiero un oso negro. Y la foto es bastante curiosa, la verdad. Sí, aparece un policía sacándose una foto posando con los osos. Bueno, en fin, la policía montada canadiense ha descubierto una plantación de marihuana oculta en un bosque de la provincia de Columbia Británica, sudoeste del país, y protegida por un insólito servicio de seguridad. 10 osos negros domesticados. 10, ni siquiera son 2, son 10 es una manada. Sí, oye, según dijo el miércoles la televisión pública canadiense, la CBC, la policía montada descubrió con asombro que una plantación situada en las cercanías del lago Cristina, a unos 550 kilómetros al este de Vancouver, era protegida por 10 osos negros para evitar el robo del cultivo ilegal. ¿Qué te parece? ¿Vamos dando ideas? Vamos dando ideas, claro, para la protección local acá. Bueno, tú sabes que se empezó a discutir, ¿cierto?, seriamente acá en Chile la legalización de la marihuana, ¿no? Ya, sí. Entonces, claro, imagínate, ¿cierto?, si es que los cultivos finalmente, en vez de ser protegidos por policías o por guardias, ¿cierto?, que siempre se terminan robando. Sí, o sea, los encañonan y listo, ahí quedaron. Imagínate. No sé que los guardias robaban. No, que siempre terminan. En los supermercados, ¿no? Sí, también. Bueno, de hecho, no. Hoy, bueno, después vamos a comentar el tema de los guardias, que me llama mucho la atención, porque siempre los guardias, cada vez que encuentran a Blanza, lo tratan con mucho cariño y respeto. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Sí. Tratan con mucho cariño y respeto, por supuesto, que lo patean en el suelo y casi los matan a todos. Una cosa terrible. Pero bueno. Un dato respecto a esto. En el barrio Bellas Artes. Ya. Cerca del metro Bellas Artes, tú subes. Ya. Te vas por José Miguel de la Barra hacia la Alameda, y en la primera cuadra te topas con un local que te sirve milkshake de mari de cannabis. Milkshake de mari y cannabis, no cachaba eso. No, cannabis. Ah, cannabis, ya, perfecto. Por si acaso. Oye. ¿No que la cannabis también se usa, también es ilegal o no? No, pues si la cannabis es la planta a partir de la cual sí, se usa. Sí, lo sé, pero aún así su uso. Sí, pues. ¿Sí? ¿Y sí. ¿Cómo hacen milkshake en Miami? Por supuesto que es Hayden, no se sabe, ¿ah? ¿Eh? No se sabe, tienen el medio el letrero puesto. Encima en dirección contraria al tránsito, todo lo que pasa lo ven. No, lo que pasa es que tú sabes que los policías de repente agasas en los lesos, sí, eso es una verdad. Ah, tómame el cheque gratis. Exactamente, no, de hecho, tú sabes que muchos policías, cuando van a la feria, ¿cierto?, no van a confiscar películas piratas, sino que van a decirle, mira, ya, ¿sabes qué? Nosotros descubrimos que se andan vendiendo películas piratas y le damos dos opciones. O le quitamos todo, o qué películas buenas tiene. Le termina pasando películas y no hacen nada. ¿Eh? Ah, interesante. Sí, de hecho. Bueno, la cosa es que en esta noticia freak específicamente, dice acá, el alcalde de la cercana localidad de Grand Forks, Brian Taylor, señaló que los locales tienen otra explicación de la presencia de osos en la plantación de marihuana. ¿Otra explicación? Exactamente. Dale. Taylor declaró a la CBC que la leyenda de la zona es que en el interior del bosque vive una mujer amante de los osos. ¡Leyenda! ¿Ya? La historia es que los osos se sientan en su sofá y miran televisión con ella, los alimenta y los trata como mascotas, dijo Taylor. Y la plantación de marihuana sería para cubrir los gastos del mantenimiento de los osos. ¡Qué buena excusa! ¡My God! Oye, terrible. Esto pasó, ¿cierto? Esto pasó en Canadá. Yo creo, ¿sabes qué? Por los países. ¿Será que los países que hablamos español estaremos menos locos? No. ¿No? No, absolutamente no. ¿No? Definitivamente no. Bueno, amigos míos, vamos a pasar directamente, ¿cierto?, a la otra sección de nuestro programa, pero antes. Vamos a ir con un temón. ¿Dónde tienes el tema? Vamos a ir con un temón. ¿Usted sabe cuál es el tema que vamos a poner? El que usted me trajo, búsquelo, pues, señor. Pero búsquelo, no lo encuentro. Ay, leerlo. Señor, por Dios. Está viejito usted, ¿ah? Está viejito sí. Usted, ¿ah? No, pues bien. Sí, el tema coreano que usted nos trajo. Ese. Sí. Porque también, no solamente de pop viven en Corea. Bueno, sí, mucho. Pero no solamente eso. Sino que también viven de rock, quizá un poco underground. Pero lo vamos a dejar con un grupo que se llama The Tracks, que son un clásico ya en Corea, con la canción Blaze Away, que está en japonés. Después le vámonos con ese elegido, Fran, y ya volvemos acá en Fanside. ぜ自分だけが傷つくと嘆く。ただ人は誰も不揃いなかけら。未来は決まった場所ばかりじゃない。光が差す道があるから。 Bueno, amigos míos, ya estamos de vuelta en el Geofront por la señal de www.fanside.cl. Por supuesto que le agradecemos a Fanside del espacio. Pero obviamente. Y por supuesto también a Daniel Host por el excelente host de radio que nos ofrece, ¿cierto? Siempre con calidad 128 kbps, ¿ah? No es cualquier cosa, sino de aquí, ¿no? Dale, vamos al tema. Tenemos un tema súper serio ahora que... Tranquilo, Van, porque antes tengo que recordarte algo. Tengo que recordarte algo que está saliendo esta semana. Sí, porque tenemos, ¿cierto?, acá en nuestro programa, en el Geofront, no solamente no estamos solos, sino que tenemos patrocinadores. ¡Woo! ¿Qué te parece, amigo? Tenemos patrocinadores que nos están apoyando, ¿cierto?, peñícame, en este esfuerzo. No querrás que te peñique, que te va a doler. Que nos están apoyando en nuestro esfuerzo, por supuesto, para hacer este humilde programa para todos ustedes. Y tengo algo que decirte porque, Van, amigo mío, si escuchas esa música, ¿qué es lo que te trae? ¿Qué recuerdos te trae esa música? Maravillosos recuerdos de mi niñez. Exactamente. Maravillosos recuerdos de tu niñez. Sí, así es, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos, cierto, como uno de los patrocinadores queridos, adorados de nuestro programa, a nuestros amigos de Editorial Edisur. Así es, amigos míos, porque Edisur trae el anime que todos esperamos: Cowboy Bebop, The Rebirth of Evangelion, Robotech y los próximos volúmenes de Los Caballeros del Zodiaco. Así es, porque Edisur se pone con todo con el anime en Chile, compadre. ¿Con todo? Con todo. Excelente. Así es, por eso es que el próximo jueves 16 de julio, agosto, busquen en kioscos el primer volumen de lo nuevo de Robotech con extras exclusivos. ¡Nuevo! Así es, lo nuevo de Robotech con extras exclusivos nunca antes vistos en DVD. Así es, así que... Tiene que ser mío eso. Así es, síguenos en Facebook en Edisur Chile y en Twitter Edisur-Chile para tener más información. Recuerda contarle a tus amigos para que cada día seamos más. Así que ya lo sabes, búscalos en Facebook en Edisur Chile y en Twitter @Edisur-Chile, compadre. Oye, lo último de Robotech. Excelente. Excelente. No tenía idea. No, tremendo, tremendo. Para que llegues y lo busques. Oiga, compiri, lo dejo presentando la siguiente sección del programa porque usted sabe de lo que hablamos. De lo que vamos a hablar ahora. Ya. Es un tema serio, así que explícale a la gente que no entiende para que cache más o menos de qué va la onda. Ya, ok. Para toda la gente que asiste a eventos muchas veces... algunas veces pasan cosas que están fuera de lo planeado y gente inescrupulosa lucra con el trabajo de gente y después simplemente no les paga. Nos puede pasar a muchos, yo estoy incluido en el mundo freelance, y muchas veces hacemos tratos de palabra y algunas veces de verdad nos pueden estafar. Y esto vamos a tratar un tema ahora. Un tema bastante delicado que pasó hace muy poco. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? ¿Cuántas semanas? Compañero, esto pasó el 28 de julio y de verdad es un tema grave. Así es. Pasó en el evento... En el Tokyo Festival Fuyo, compañero. En el Tokyo Festival Fuyo, donde sus ilustres invitados sufrieron de una terrible estafa. Estafa que viven hasta el día de hoy. Ya estoy de nuevo. Gracias. Tuvimos un pequeño incidente, pero suele pasar, estamos en vivo. Oye, esta es la magia del programa en vivo, hace tiempo que no hacía uno. Se te cayó el micrófono, dejamos la escoba. Sí, de hecho, lo que pasa es que tenemos acá un enredo de cables, porque es cierto, en estos proyectos de este tipo, cierto, ustedes comprenderán que son proyectos, cierto, más artesanales que nada, pero hechos de todas maneras con mucho amor y cariño. Ya, ahora sí. Son hechos con mucho amor y cariño. Miren, lo que ocurrió fue lo siguiente. El día 28 de julio se hizo una convención, bueno, un evento, convención como que no llega evento al tema, así es, no llega al nombre. Es un evento de anime que se hizo, ¿cierto? Donde los invitados estrella eran nada más y nada menos que los actores de doblaje de Dragon Ball Z. Mario Castañeda, la voz de Goku, Laura Torres, la voz de Goku Niño, y Genaro Vázquez, y Gohan, por supuesto, y Genaro Vázquez, la voz del androide 17, ¿ya? Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió ese día? A ver, esto es una historia muy larga, pero en resumen, se los cagaron. Sí, es tan simple como eso, se los cagaron. Y no solamente a ellos, sino que a alguien que yo considero un gran amigo, que converso con él regularmente por Facebook, que es Ricardo Silva, quien fue el intérprete de la canción de Chala G Chala en el doblaje original de Dragon Ball Z para Latinoamérica. Explica un poco qué fue lo que pasó en términos de que quién se contactó con ellos y qué fue lo que pasó después del evento, durante y después del evento. Pasaron muchas cosas. Bueno, mira, hay un podcast bastante interesante hecho por nuestros amigos de Más que Monos Chinos, que de hecho tú lo escuchaste, sí. Yo te lo mandé. Y mira, la cosa es muy sencilla. Obviamente pasaron una serie de cosas antes de que Genaro, ¿cierto? Genaro Vázquez, llegara a Chile. Porque él es el único que sigue estando en nuestro país. Porque él aún no puede irse. ¿Por qué no puede irse? Porque no le quieren pagar el boleto de regreso. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque claro, en un evento bien organizado, el boleto de partida tendría que haber sido de ida y vuelta, cosa que acá no ocurrió. Pero a ver, el tema es muy sencillo. Contactan a los actores, ¿cierto? Vienen todos. Después se suma Ricardo Silva, quien iba a venir, pero la cosa es que al final anuncian un día X, unas dos semanas antes del evento, que Ricardo Silva no iba a venir. Ya. Entonces yo personalmente, esto lo puedo contar desde mi experiencia personal, yo personalmente le mando un mensaje a Ricardo a través del Facebook. ¿Ya? Y le digo, oye Ricardo, ¿qué pasó? ¿Por qué no vienes? Y él me responde, no me han avisado que ya no voy. Ok. La cosa es que... No, dale. La cosa es que desde ese momento empezó una seguidilla de hechos que definitivamente empezaron a matar la reputación del evento y de los organizadores, más bien del organizador, hasta que finalmente, cierto, ya el evento murió por sí mismo. En el caso específico de Genaro Vázquez, que fue quien en un podcast muy extenso contó, ¿cierto?, todos los hechos que le ocurrieron, tanto antes de llegar acá como en la estadía del concierto y después, ¿cierto?, que sigue acá varado en Chile hasta ahora. Varado ni que fuera ballena, güey. Oye, pero bueno, Sigue como el náufrago, ¿ah? Ah, okay. Como Tom Hanks. ¿Ah? ¿Quién es Wilson? Buena pregunta, lo podríamos analizar luego. La cosa es que a él lo contactan, ¿cierto? Se supone que le tenían que entregar un pasaje de ida y vuelta. Según lo que ellos habían hecho en el trato, porque ellos hicieron un trato, pero de palabra. Exactamente, exactamente. Acá no fue firmado ningún contrato, ¿ya? No fue firmado ningún contrato. Déjame anotar el primer error. Ese es el problema, no fue firmado ningún contrato. Y bueno, ellos acordaron, ¿cierto?, tanto con Genaro Vázquez como con Yanira Quiroz, que es una gran actriz de doblaje y que es muy amiga de Genaro y que de hecho es la que le lleva, ¿cierto?, el tema, es como la manager local de Genaro Vázquez acá en Chile, y que ella también le manejaba las actividades con respecto a este evento. Y ella, ¿cierto?, se contacta con ellos y se queda de acuerdo en un montón de cosas, entre ellas que él iba a recibir un pasaje de ida y vuelta. El día miércoles, antes de ser el evento, recién recibe un pasaje, pero ese pasaje era solo de ida. Estando, ojo, él vive en Canadá, imagínense que tiene que llegar acá un jueves y recibe el pasaje el miércoles. Exactamente, recibe el pasaje un miércoles. De 15, 17 horas. 17 horas, exactamente. Y la cosa es que, bueno, él dice ya, ok, me entregaron mi pasaje de ida, pero ¿qué pasó con el pasaje de vuelta? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y ahí, cierto, el organizador, que es de nombre Mauricio Gálvez, dice, no, ningún problema. Grábenlo, anótenlo en un papel aparte y ojalá con un lápiz que tenga efecto, así que sea, no sé, brilloso o algo así. Azul lápiz lázuli, ¿has escuchado ese chiste de azul lápiz lázuli? No, y no quiero escucharlo, vale. Ah, ok, perfecto. Ya, después te lo voy a contar cuando estemos en la pausa. Es muy, muy bueno, un chiste muy antiguo. Pero bueno, la cosa es que le pasan, cierto, el pasaje. Le llega finalmente, pero solamente era un pasaje de ida. Pero él, cierto, confía en que acá en Chile le van a pasar el de vuelta. Es más, cuando hablamos acerca de ese tema, acá en Chile le dijeron, no, no hay ningún problema, absolutamente nada, vamos a obtener tu pasaje sin problema. Y notado, aquí no, jamás se habló de que hubiera un problema. Claro, la cosa es que finalmente, cierto, él llega a Santiago, llega al evento y se encuentra con un montón de cosas. Entre ellas, ese día se quedaron los actores, todos, hasta las 11:30 de la noche, firmando autógrafos. No, wow. Le dieron nada de comer, ni siquiera un alfajor. Y finalmente, cierto, como resumen, porque después de eso pasaron muchas cosas, el podcast es muy extenso, dura 1 hora y media, donde cuentan en detalle qué fue lo que ocurrió. Pero la cosa es que, cierto, llega a Genaro, lo llevan a la casa de la tía de Mauricio Gálvez, okay. La tía del organizador. Entonces, bueno, él cuenta que él pensaba que era algo momentáneo hasta que lo llevaran a un hotel, porque este es un dato importante, ¿tú te acuerdas, Van? A él le habían prometido, y a todos los actores le habían prometido, primero un departamento en Las Condes, ajá, para los tres. Sí, y también que iban a tener movilización propia y que les iban a... Y que también iba a haber personas que le iban a ir a entregar todos lo que son la comida, almuerzo, se iban a estar absolutamente bien atendidos, supuestamente. Exactamente, o sea, les iban a llevar cosas para comer y los iban a atender como reyes. Esa era básicamente la premisa del asunto. Y finalmente llega, ¿cierto? Genaro se encuentra con que no hay departamento. Se queda hasta las 11:30. Ajá. Llega, ¿cierto?, hasta la casa de la tía. Y la tía en un momento, ¿cierto?, la tía, él contaba, la tía muy simpática, muy amable, muy adorable, ¿cierto? Pero finalmente llega un momento en que le dice, si quieres puedes pasar a dormir. ¿Ya? Ah, y en la piecita. Exactamente, en la piecita, que había una piecita ahí que era de otra persona. Dice, si quieres puedes pasar a dormir. Y ya eso a él le pareció extraño, porque tú comprenderás que es lo mismo que él menciona, una persona que es extranjera, que no conoce a nadie, ¿cierto? No va a ir a dormir hasta la mañana siguiente. Y ojo, que él llegó tipo aquí 5 de la mañana, sí, aproximadamente, y de ahí se lo llevaron a la casa de la tía. Ahí recién se lo llamaron, y ahí le ofrecieron que pudiera dormir en un cuartito que tenían en la casa. Exactamente, ¿ya? Entonces, claro, la cosa es que le reclaman, ¿cierto? Y bueno, él empieza a pensar que hay algo raro. Llega finalmente Laura Torres, de vuelta, porque la habían ido a buscar al aeropuerto también. Y se queda, no sé hasta qué hora, hasta la mañana, 6, 7 de la mañana. Y ella, cierto, menciona, ¿saben qué más? Chicos, todo muy simpático y todo, pero a mí me gustaría irme a un hotel. ¿What? Dijo. A él, cierto, le había mencionado que iba a recibir un departamento, sí, cierto, cosa que nunca ocurrió. Y de hecho ni siquiera tenía conocimiento de que iba a irse a un hotel. Entonces, ¿cierto? Con ese antecedente llega finalmente al evento, ¿cierto? Y pasa de todo, ¿cierto? Pasa de todo. Dentro del evento no solamente pasaron cosas con los invitados, sino que también dentro de las actividades que son estipuladas no cumplieron con lo que ellos habían prometido en el cartel. Ellos prometieron muchos eventos, sorteos, se les pasó material para que pudieran sortear entre los asistentes que trajeron los mismos invitados internacionales. Exactamente. Eso sin contar, ¿cierto?, que se menciona en un momento que iban a ir a un viaje a Valparaíso, cosa que nunca pasó. Ah, y el viaje a Valparaíso también fue sumamente sorpresivo. Ellos no tenían idea, llegaron acá y entre medio del evento supieron. Exactamente. Y después del evento no pasó, porque el evento, un evento normal de anime, normalmente 8, 9, quizás 10, pero quedarte hasta las 11 y media firmando autógrafos, un día de julio, con frío, sí, con lluvia. Sí, es horrible. Y incluso en un lugar donde no se les había prometido, ellos habían pensado de que el evento iba a ser en un lugar muy grande, les enviaron fotos cuando ellos estaban fuera del país, de que iba a ser en un lugar espectacular, y al final fue en una escuelita, que al principio se había descartado. Exactamente. Bueno, la cosa es que luego de eso, ¿cierto? Terminado el evento, muy de noche, ¿cierto? Finalmente llega el organizador, ¿cierto? Este señor, Mauricio Gálvez. Le menciona a Yanina Quiroz, que siempre lo acompañó a Genaro. Y vio todo lo que ocurrió. Sí. Que se ganó lo de alguien. Exactamente. Exactamente. Luego llega, ¿cierto? Y le dice a Yanina, oye, hay un problema que Genaro se quede en tu casa. ¡Chan! Y bueno, ella dice, no, por mí ningún problema. A mí me encantaría cocinar a Genaro todos los días, pero eso no depende de él, depende de... O sea, perdón, eso no depende de mí, depende de él. Y tú habías prometido algo, que iban a estar, ¿cierto?, en una habitación de un hotel. Finalmente no ocurrió. Convérsalo con él, ¿cierto? Y dice, y el tipo dice, ya, ok. Y va a donde otra chica que estaba acompañándolos ahí. Menos mal que estaba ella. Fue una, y menos mal que estaba ella, exactamente. Y le pregunta, ¿hay un problema con que Laura Torres se quede en tu casa? Y eso era, eso, o sea, la viste muy estúpida. Y no solamente eso, sino que después dicen, y le pregunta a otra persona, ¿hay un problema con que Mario se quede en tu casa? Bueno, eso no depende de mí, depende de él, ¿cierto? Las personas entregaron todas la misma respuesta. Y él dice al final, no, es que, ¿sabes qué más? No, Mario es un tipo muy pesado y muy amargado y no lo voy a llevar a ninguna casa y voy a ver la posibilidad de que se quede en un hotel. O sea, básicamente porque Mario Castañeda anteriormente había reclamado su derecho de que se quedara en un hotel. Claro. Pero aparte de esto, el tema del hotel ni siquiera fue previsto. O sea, fue todo manejado en la carrera. Fue como, quieren quedarse en un hotel, llamamos al tiro para ver si reserva. Exactamente. Para ver si hay espacio para que se queden o si no improvisamos otro hotel. Exactamente, o sea, ni siquiera se hicieron reservas. Y bueno, finalmente todo esto es muy resumido. Llegan al aeropuerto para irse y se encuentran con que el dinero, ¿cierto?, que les habían prometido no era el esperado porque no habían vendido las suficientes entradas. Y el cambio a dólar no lo habían podido hacer, por lo tanto lo hicieron directamente en el aeropuerto. Sí, porque fue un fin de semana, un día domingo. Exactamente, por lo tanto no había casas de cambio abiertas, excepto en el aeropuerto. Entonces, claro, Mario Castañeda lo único que quería era irse de acá, prefirió irse inmediatamente y cambiar allá, ¿cierto? Lo mismo con Laura Torres, pero Genaro decidió irse a la casa de Yanina Quiroz. Por lo tanto, recibió el dinero en pesos. Como habían hecho la negociación en dólares, recibió el monto equivalente, ¿cierto?, en dólares, en pesos chilenos. Ahora, el cálculo, ¿cierto?, de pesos a dólares se hizo en base a el dólar de compra, que es menor al dólar de venta, y que es el que se supone vale en estos casos, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cierto?, la cosa es que les pagaron menos a todos, ¿ya? Bueno, esto es muy grave, porque a mi juicio personal, y esta es una opinión que yo quiero emitir, me parece extremadamente grave que haya personas como esta organizando convenciones en nuestro país. Eso por un lado. Por otro, el nivel de estafa y de engaño al que han llegado las convenciones en nuestro país ha llegado a un nivel alarmante. ¿Cómo se llamaba él? Mauricio Gálvez. Ya. Todo lo que él prometió y que quedó en constancia en mails y también en Skype, porque hay testigos de las conversaciones que ellos tuvieron en Skype, prometieron un departamento que jamás hubo, prometieron dinero que no tenían o que no entregaron, por diversas razones, prometieron un evento a la talla con muchas actividades. Nuevamente, tú hablas por el tema de los invitados, yo hablo por el tema de ser un consumidor. Yo pago una entrada para entrar a un evento donde yo espero que haya un concurso de cosplay, que en ese momento no lo hubo, donde sortearan las becas para estudiar... Para el curso de actores de doblaje. Exactamente. Que tampoco hubo, y eso también significa dinero por parte de los invitados internacionales. Uh-huh. Y sobre todo que supuestamente vendían entradas gold para compartir. Oye, sí. con los actores de doblaje. Uno los podía ver, podía interactuar con ellos, sacarse una foto, y supuestamente eran entradas limitadas. ¿Pero qué fue lo que pasó con eso? Revendieron más de las que cabían. Solamente para cobrar más dinero. Exactamente, y ahí va lo que ellos mencionaban sobre que había mucha gente que fue de regiones a verlo. Gente que se amaneció ahí con frío en medio de la lluvia y tuvieron la oportunidad de estar con ellos, ¿cuánto? ¿30 segundos? Exactamente. Fue como, hola, te dejo esto, dame tu autógrafo, foto, ¡pah, chao! Es que fue muy parecido a lo que pasó con Jan Project. Con Jan Project nos prometieron a los que pagamos, vi, porque yo también la pagué. 80 mil pesos me costó el chiste. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, 86 mil y algo porque lo compré por Feria Ticket. ¿Ya? Y la cosa es que llego, al principio, cierto, era estar ahí unos 5 minutos. Esta no me la sabía, ya. Estar ahí en turnos de 5 minutos con un grupo de 4 personas. Te ofrecían hablar, cierto, pasarle regalitos, que te iban a filmar cualquier cosa, ojo. Ya. Y una foto individual con cada uno, con los integrantes de Jan Project. Por supuesto, yo iba con toda la intención de ver a Kageyama y sacarme una foto con Kageyama. Que era, cierto, mi sueño máximo, yo adoro a Kageyama. Dios, bueno, ¿qué fue? Exactamente. Lo que pasó? La cosa es que llegamos y nos dicen que las condiciones han cambiado, que ellos solamente van a entregar una carpetita pequeña, que todavía ahí la tengo, con los autógrafos prefirmados, ¿ya? Quack. No estaban impresos, sí, por lo menos, pero estaban prefirmados, ¿ya? Y iba a ser una sola foto sacada por el staff, ¿cierto?, de las personas que estaban ahí en el concierto, con la cámara individual de cada una de las personas que entrábamos en turnos de a 5, pero no había foto individual, sino que eran las 5 personas con todo Jan Project. ¡Oye, qué mal! Entonces yo me pongo a pensar, por mí no había problema, porque yo, ¿cierto?, me saqué la foto con 4 personas que considero mis amigos, por lo tanto, a mí personalmente no me da ningún problema, no tengo problemas en ello. Pero piensa tú la gente que vino de regiones o vino de otras partes, que estaban solos y tuvieron que entrar con 4 personas que ellos no conocían. ¿Ya? Entonces de verdad es un tema heavy que las convenciones hayan llegado a este nivel de estafa y que más encima nadie reclame. ¿Ah? Sí, la verdad. Genaro Vázquez habló sobre que este tema tenía que parar aquí. Con este incidente deberíamos despertar y comenzar a exigir lo que nosotros... como personas que pagamos algunas veces hasta 4 lucas 500. Exactamente. Así que, de hecho, no, mal. Creo yo que este es el límite y espero que se solucione muy pronto. Y a la gente, dejar algo bien en claro, a la gente que trabaja y hace esto, que tiene trabajos que a la mayoría de la gente común le parecen extraños, como por ejemplo ser actores de doblaje. Uh-huh. O en este caso también podría ser como un trabajo freelance. Siempre firmen, sí, firmen cualquier contrato. Aunque sea en una servilleta donde se estipulen ciertas condiciones, tienen que dejar constancia de que así fue. Es la única manera de poder después recurrir a instancias mayores en caso de que ellas no se cumplan. Uh-huh. Y yo creo que esto pasó simplemente porque hubo un exceso de confianza. Uh-huh. Yo creo que... Y bueno, lo que pasa ahora es que a Genaro Vázquez y al resto del grupo que vino, de actores que vino, obviamente le encantó el público chileno, pero la próxima vez que hay un evento y lo inviten a ellos, lo van a pensar dos veces, porque el país ya no va a tener, ya no tiene buena reputación para hacer eventos internacionales de este tipo. Así que de verdad es lamentable y por favor, paren. Exactamente, una locura que el chaval lo tiene muy triste. Pero bueno, ¿qué te parece, amigo, más si nos vamos a algo más positivo? Porque te quiero contar una cosa. Dime. El proyecto Seishin no Ongaku presenta el CD virtual de Jade Volumen 1. La intérprete de temas como Olvida la Amargura de Ranma y Medio y Cazafantasmas de Cazafantasmas Mikami presenta un nuevo material con las versiones completas de sus canciones Anesong más conocidas, además de versiones especiales del Loop de Tsubasa Chronicles y Pegasus Fantasy Omega de Los Caballeros del Zodiaco Omega con la voz del gran amigo mío personal, pana Ricardo Silva. Déjate la ver bota, así sigue. Jade Volumen 1 ya está a la venta en México solo por 100 pesos mexicanos y pronto habrá novedades sobre lanzamientos a toda Latinoamérica. Latinoamérica. Para más información, búscanos en Facebook como Seishin no Ongaku Records. Seishin no Ongaku, fandabeando tus sentidos. ¡Woo! Un saludo especial a don Carlos Uribe, jefe del proyecto Seishin no Ongaku, que nos está escuchando, que te contaré que es un proyecto que busca, ¿cierto? Busca a los cantantes originales de los temas latinos que todos conocimos para hacer las versiones full de los temas que en Japón siempre existieron, pero que aquí nunca se grabaron. ¿Verdad? Un regalo para nuestros sentidos como fanáticos. Muchas gracias. Exactamente. Y cierto, ahora nos vamos rápidamente a lo prometido, porque durante esta semana promocionamos que iba a haber el estreno de un gran, gran, gran tema de la señorita Gabriela Vega. ¿Usted sabe quién es la señorita Gabriela Vega, señor Pan? Obviamente. ¿Quién es? Pero me acabas de comentar. Amigos míos, Gabriela Vega es la intérprete oficial para el doblaje latinoamericano de los temas de la recordada serie Shaman King. ¿Tú te acuerdas de Amidamaru? ¿Cierto? La espada de Amidamaru, grande, y Osakura y todos los demás. Y, cierto, también las canciones de Inuyasha, la gran mayoría de ellas. Por favor, yo no vi Inuyasha, pero me gustan los opening y los ending. ¿Para qué estamos? Exactamente, gran música del estudio Apex, ¿cierto? Tenían ahí grandes cantantes y que por supuesto las versiones latinas no destinieron para nada. Y ahora nos vamos a un estreno que habíamos prometido durante toda la semana, porque esto, amigos míos, es la versión full en español, el preestreno de la canción Trust You, que en español es Confía en Ti, interpretado por Gabriela Vega. Estreno exclusivo en Latinoamérica, preestreno del proyecto Seishin no Ongaku Records. Luego nos vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta, ¿de qué estaremos hablando? Vamos a hablar sobre la política Gundam en Japón, se viene serio. Ah, y un pequeño review, porque ya el tiempo nos pilla, acerca de la película de Red Redemption. Si te gustan las artes marciales, las patas en los hocicos, el artajo en la guata, quédate. Así es, oye, se viene bueno. Quédense con nosotros en el Geofront, acá en Fanside. No se vayan, ya volvemos. Viento mi cabello acaricia todo lo bueno que hay en mí. Y todo es igual que ayer. La tarde pasa lenta y www.fanside.cl. Fan. No hay novedad alguna. Mis ojos sin querer se pierden en lo oscuro. Quieren ver lo que traerá el futuro. Otra ciudad adelante, en tu vida habrá algo interesante. Llega sin temor, viene lo mejor cada instante. No le temas nunca a tu destino, siempre ayuda algún poder divino. Tienes que confiar y nunca dudar, tú podrás triunfar. Si alguna vez herido estás, o tus cansadas alas quieren reposar, pregúntale al corazón y él tendrá respuestas siempre para ti. Y nunca hay que dudarlo, no te puedes rendir. Si errores has pasado, otra oportunidad te está. Pierda mi camino, aunque a veces tarde en seguirlo. Sé que no es el fin, que podré seguir mi destino. Todavía creo en los milagros. www.fansite.cl. Puedo consolarte, pero no voltees atrás y ve adelante. En tu vida habrá algo interesante. Llega sin temor, viene lo mejor cada instante. No le temas nunca a tu destino, siempre ayuda algún poder divino. Tienes que confiar y nunca dudar, tú podrás triunfar. www.fansite.cl. Fan. DanielHost.com. Servicios profesionales de hosting para empresas y personas. Diseños de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para su empresa. Visítanos en www.danielhost.com. ¿Para qué ser uno más? Únete a las mejores. Únete a DanielHost.com. Seishi no Gaku presenta el CD de Jade Volumen 1. Un bonus track interpretado por Carla Terán. Es de aquellas chicas que están siempre de moda. Nadie se le iguala, ella es la más hermosa. Mírame por favor, honey. Piensa un poco en mí, solo mírame una vez. Yo la tristeza luego se transformará en alas que van a elevar a tu corazón. Disponible para todos ustedes muy pronto. Amigos míos, ya estamos de vuelta en la señal de Crunchyroll por fansite.cl. Saludamos a todas las personas que nos están siguiendo en este momento, están conectados. Muchas gracias por apoyar nuestro primer programa. Iván, te tengo una invitación. Dímela, estaba esperando hace un rato. Te invitamos a que conozcas Crunchyroll, el único servicio que te ofrece ver el último anime de manera 100% legal y solo horas después de su estreno en Japón. Nice. Exactamente. Mira los últimos episodios de Naruto Shippuden, Sword Art Online, Total Eclipse y muchas series más, completamente subtituladas al español y en alta definición. Buena. Ingresa ya a www.crunchyroll.com para obtener tu cuenta de 14 días y comenzar a disfrutar de un nuevo concepto en streaming de anime. Recuerda, obtén ya tu cuenta de prueba en www.crunchyroll.com. ¿Qué te parece, amigo Juan? Espectacular, vamos a ver los días, la verdad. Oiga, Piri, le digo, o sea, yo tengo, cierto, ahí mi cuenta en Crunchyroll, estoy viendo Sword Art Online, estoy viendo Total Eclipse, me tiene loco. Sword Art Online, excelente, excelente serie. De ahí te voy a contar más detalles. Lo mejor es que tenés 14 días para engancharte. Exactamente, exactamente. Y si quieres, cierto... y si quieres, cierto, puedes seguir... por supuesto, en aquel servicio. Compiri, vámonos directamente a lo que nos convoca. Rápidamente, porque el tiempo nos pilla y tenemos que poner, cierto, el tema de Cowboy Vivo. Sí. De fondo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de anime, que algo que tiene que estar relacionado, ¿cierto?, con el tema del anime. Pero que, de hecho, no es necesariamente de anime. No vamos a hablar de una nueva serie ni de un proyecto de una nueva serie, sino que algo en la vida real. Sí, tenemos el... Agrado y desagrado de informar que Japón está trabajando en la política para crear Gundams. Y eso... ¡Ah! ¿Qué? Pero, no. ¿Cómo es eso? ¿Crear Gundams? Sí, es un concepto bastante... Suena bastante loco, pero en realidad dentro de la política japonesa esto se viene manejando ¿cuánto? Desde el 2008, 2007 que vienen trabajando ya la posibilidad. Es más, hace muy pocos días, para ser más exacto, el 2 de agosto... Gracias, muchas gracias. Una facción de la centro derecha de la política japonesa, el Partido Liberal. ¿Por qué me agradece? Si la gente no entiende por qué me agradece. Es que le puse ahí un documento antes. Sí, ahora sí. El Partido Liberal Democrático, este 2 de agosto, tuvo un stream de aproximadamente... Un stream de aproximadamente 12 horas. Ah, me estás... Este streaming fue para hacerlo así breve, como la tele del Senado, ¿no? Una cosa así. Claro, usted puede ver cómo los senadores pueden discutir y aprobar o desaprobar propuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto, han llegado muchas noticias acerca de una noticia relacionada con lo que en el último tiempo. Ajá. Por ejemplo, voy a darte un dato. Se formó un viral en YouTube de un tal robot pirata. ¿Ya? Obodachi Heavy Industries. ¿Ya? ¿Cómo de nuevo? No. ¿Ya? Soy Obodachi Heavy Industries. ¿Ya? ¿Ya? Y es un robot supuestamente hecho... En realidad es una maqueta, es un prototipo ¿ya? a tamaño real. ¿Ya? Que no precisamente anda, pero tiene las funciones básicas como es apuntar y disparar. ¿Disparar? Sí. ¿Pero cómo? Es un mecha de aproximadamente 8 a 9 metros de alto, con el cual tú te subes y tienes un sistema donde te donde tienes un lector de pupila, ¿cachai? Lector de pupila. Tiene lector de pupila y de movimientos faciales. Ya. Tú disparas con la sonrisa. ¿Sabes? Lo que pasa es que cuando yo supe de eso, me imaginé directamente un anime de esto donde el típico piloto está loco. Sí, y sonríe y como que goza la... Exactamente. Mata a todos con la pura risa. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es la gracia de esto? De que lo quieren vender. Bueno, aparte que es una compañía japonesa privada. Pero justo fue la misma semana en que el Senado quería comenzar a debatir el tema de hacer estos robots. Ya. Y no fueron solos, no pueden poner el documento. Exactamente. Sino que también estuvieron junto con Fuoki Harutoshi, que es el autor de las novelas de Mobile Suit Gundam Unicorn. ¡Ah! ¡Máxima! Bueno, recordemos que Gundam Unicorn, la gracia que tiene, la diferencia con respecto a los otros Gundam, es que tiene una base mucho más científica, mucho más real. O sea, claro, obviamente es fantasía, pero los tipos como que logran encontrar una explicación más real de la mecánica de los Gundam y todo. Claro, y esto se hizo porque en Japón de verdad quieren hacer robots humanoides bípedos piloteados. Ay, ay, ay. Y esto comenzó desde el año... ¿Cómo estamos? Y el año 2008... una portal que se llama scienceportal.jp, ya sacaron la cuenta de cuánto más o menos saldría el costo de construir más o menos un Gundam de verdad, sí, con lo grande que es. Sí, claro, 18 metros, y sale aproximadamente $729 millones. Aproximadamente. 729 millones 700 mil dólares. $700 mil, déjalo. Palpan. 79, claro. 729 millones para construir un prototipo. Pero aún así, ellos están pensando en llevar. De verdad, están pensando en cómo tunear su armada. Y ellos dicen que es por defensa al país. Y no es solo eso, sino que esta semana también salió un prototipo de un exoesqueleto, que a mí me dejó loco. Yo también lo vi. Es como verlo correr, es como ver correr un Eva, es increíble. Sí, es un exoesqueleto en el cual simplemente amplifica tus movimientos y funciona sin energía, simplemente funciona con la fuerza de tu cuerpo. Exactamente. Es como el robot que aparece en Alien 2, cuando Ripley pelea contra la reina Alien. Ya. Es muy parecido, pero a un nivel mucho más sencillo y más liviano. Ya. Se mueve de una manera ágil, impresionante. Es un poco débil, pero estamos ya a puertas de ver los prototipos sumamente funcionales de robots. Ahora el tema es, ¿qué va a pasar si realmente Japón hace eso? Te pongo un ejemplo. Yo soy Japón y tú eres Estados Unidos. Ok, gracias. Y yo te digo, mira. Construir un robot, un Gundam, con tal poder de destrucción. ¿Ustedes como Estados Unidos qué harían? Les digo, somos americanos, y les mando una bomba atómica y ahí quedaron todos los Gundam. El problema del concepto de Gundam es que está manejado en base a una guerra, a una guerra civil muy fuerte dentro de la historia. Sí, claro. Son historias super políticas, ¿cachai? Claro. Entonces, básicamente lo que puede provocar una carrera armamentista bajo el término de que ahora estudien toda ingeniería convencional robótica porque se van a hacer famosos y van a cambiar el mundo. Es bacán para la gente que es friquiñoña como que... Claro, por fin voy a poder tener la capacidad de pilotear un... Lo malo de que van a cambiar los tipos de guerra y eso sí que es genial. Exactamente. Estamos mal ahora con el tráfico de la AK-47, que son armas de la guerra, ¿sí?, del Golfo, y están planeando esos robots, o sea, igual. ¿Te imaginas tráfico de robots? Oh. Es más, el robot de Kurata se parece mucho al robot que aparece en el episodio 1 de Code Geass. Ay, sí, tienes toda la razón. Sí, exactamente. Porque se mueve con ruedas, no tiene pies. Exactamente. Pero aún así, bien por el avance tecnológico, pero mal por la utilización que tiene que dar. Así que es un tema que vamos a seguir súper de cerca, porque hablar recién del 2 de agosto, y solamente he visto súper pocas páginas que han hablado de los resultados de esa reunión que hubo en Japón. ¡Ay! ¿Sí? Así que no, pero yo creo que el creador... ¡Sorpresa! De repente vemos ahí un creador de Gundam tiene que estar súper feliz. Exactamente, compiri, rápidamente, porque ya se nos está acabando el programa. Rápidamente, ¿qué es lo que usted nos quiere hablar? Le apuesto la música, no se preocupe. Con eso usted hábleme. Ya, hace muy poco la película aquella que me mostró. Sí. Voy a hacer una pequeña referencia a lo que es The Right Redemption, que es una película de artes marciales que salió este mismo año. Uh-huh. Se distribuye este mismo año también en Estados Unidos, pero es Indonesia. Ya. Está hecho por un director gringo que es el que fue en Indonesia hace mucho tiempo y comenzó a experimentar con las películas. Ya. Y. Sí, estamos poniendo la música. Esta cosa del programa en vivo, ¡ah, me estresa! Exactamente. Bueno, la cosa es que es una película. ¿Me pueden poner? No. Pero por supuesto, blogvan.blogspot.com. Que ya no creo que actualice porque no tengo tiempo. ¡Excelente! ¿Cuáles son algunas de las impresiones que dejó esta película en Estados Unidos? Ya. Por ejemplo, ¿qué dijo Twitch Film? Twitch Film dijo: la mejor película de acción en décadas. Acá Hermes el Sabio, de un gran crítico de cine en nuestro país, dijo: discúlpeme, pero The Raid Redemption, CTM, The Movie. Exactamente. Lo que pasa con esta película es que es una película que se acerca más como al cine de acción de los 80. Oh, se pegaban de verdad y se pegaban, bueno, aunque nunca se pegan de verdad. Ajá. Pero se trata simplemente de un grupo SWAT que tiene que ir a detener a un mafioso que está en el último piso de un condominio. Ya, pero este mafioso les dio casa a todo el condominio. Era del edificio y le dijo a la gente pobre: vengan a vivir acá. Ya. Básicamente viven pura gente que vive a base de los tráficos y cosas. Ya. O sea, gente turbia. Exacto. Exactamente. Como van a leer. Es gente de población. Ya. ¿Qué te pasa? Ya copé. Y resulta de que este grupo SWAT se mete a tiene que llegar al último piso a buscarlo. Y resulta que lo dejan encerrado adentro y comienza la carnicería. Aquí no hay zombies, ¿no? Porque me suena muy, muy recto. No, en realidad, pero... ¿Cómo? ¿No? Guata voladora, mucha bala, explosiones, tajo en la guata, pues lloro. ¿Ya? De verdad, es una película que te sorprende bastante en el aspecto de coreografías de pelea. Si tú gustas de ver unos locos pegándose, locos, véanla, por favor, véanla, porque no puedo... No puedo hablar más. Pero se la recomiendo. Muy bien, Van. Experiencia cero en programa en vivo. No, está bien. Compiri, ¿cómo se llama la película y cómo la gente la puede buscar? The Raid Redemption. La puede buscar en cualquier lugar de internet porque ya apareció su versión original. Descárguenla. Se la recomiendo. 1:40 y la última pelea. Como dice Salfate, arriéndele en Taringa. ¿Ah? En suastrano.com. Exactamente. Oye, la película se llama The Raid, tal como el insecticida Gol, pero es para que la gente la busque. ¿Ah? Sí. The Raid. Sí, vamos a colocar los trailers y todos los videos de todas las cosas que hemos hablado en el programa en Facebook. Así es, en nuestro Facebook. Exactamente. Y por supuesto también vamos a colgar el podcast donde Genaro Vázquez y Janina Quiroz explican en detalle todo lo que tiene que ver con la estafa que sufrieron en el Tokyo Festival. Hay un grupo en Facebook que se llama Ayuda Genaro Vázquez. ¿Por qué? Porque uno de los fanclubs oficiales en Chile de Sailor Moon, que es el grupo Sailor Moon Gold Star, creó... Oye, saludos a la gente del fanclub Sailor Moon Chile, saludos a mi Darita, que me perdone por no poner nada de Sailor Moon ni hablar nada de Sailor Moon, pero cada vez que yo digo algo de Sailor Moon, Van me dice: oye, Greg, así. Exacto. No, saludos. Exactamente, no, pero de verdad, hablando seriamente, un saludo para ella y todos los del grupo Sailor Moon Fan Club. Oye, vamos a estar poniendo todo eso en nuestro Facebook para que estén pendientes, facebook.com/elgeofront. Le agradecemos a toda la gente que estuvo con nosotros, de verdad, no esperábamos este número, así que esperamos que la próxima semana, por supuesto, sean muchos más. Le agradecemos también a nuestros patrocinadores, Editoriales del Sur, Crunchyroll y, por supuesto, Seichin no Ongaku. Y ojo que en Seichin no Ongaku nos dicen por ahí que a lo mejor podría venirse otro preestreno de Gabriela Vega, algún tema inserto de Shaman King. Así que para que lo vean, el preestreno va a estar disponible muy pronto, si no me equivoco, la próxima semana en el Facebook de Seichin no Ongaku, para que lo busquen como Seichin no Ongaku Records. Así que todos los links y toda la información de nuestro programa la vamos a estar poniendo en nuestro Facebook oficial, facebook.com/elgeofront. Nuevamente les agradecemos a todos. Muchas gracias, Van, por acompañarme en este nuevo proyecto. Gracias, perdón mi dos pensiones, pero mejor la mano. Exactamente. Bueno, mientras Van, cierto, llora la carta, yo les agradezco a todos y los invito muy pronto a escuchar un nuevo episodio del Geofront el próximo día sábado. Sí. Exactamente, todos los sábados de 9 a 10 de la noche, hora de Chile, estamos acá presentes en el Geofront. Y prepárense para el fin de mes porque estamos preparando un especial aniversario con los 11º aniversario de Full Metal Alchemist. Me siento viejo. Exactamente, yo también. 11 años. Oye, pensar que apenas ayer pareciera que la estábamos viendo ahí en esos típicos DVDs que venían como 20 capítulos. En el BSD. BSD. Para que vean, él va aún más antiguo que yo. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio del Geofront. Que les vaya bien. Chau. Chau.